Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Hoy nos visitan en la radiografía, nos acompañan Patricia y Huber, ellos son Acoplados. Hoy cierro yo el libro. Un dúo que realiza versiones de música rock, pop, y también interpretan sus propios temas. Y vamos a darles la bienvenida. Patricia, Huber, ¿cómo estáis? Hola. Hola, muy bien. Encantado de estar aquí. Qué bien, pues yo igual de recibiros aquí en la radiografía. Huber ya es la segunda vez que está nosotros. Estuviste, bueno, en solitario, por así decirlo, y ahora vienes muy bien acompañado por este bellezón que es Patricia. Sobran las palabras. ¿A que sí? Porque nuestros oyentes no pueden verla, que si no, menudos ojazos. Bueno, chicos, Acoplados, lleváis unos meses sobre las tablas, sobre el escenario, pero ya tenéis detrás, bueno, pues vuestra carrera musical, ¿por qué no vamos a decirlo así? Lo que es... Pero como dúo, ¿cuándo os pusisteis en marcha? Poquito, llevamos en cuestión de 5 o 6 meses, yo creo. Sí, más o menos. Y nada, surgió un poco, trabajábamos juntos en una orquesta y nos llevábamos muy bien personalmente y eso, y empezamos a, ella canta muy bien copla, y entonces empezamos a improvisar pues, en las pruebas de sonido y tal, a improvisar ciertas cosas, no sé qué, a decir, pues vamos a quedar un día probamos tal, y un poco se fue liando la cosa hasta ahora. Y menuda liada, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, por lo menos ha ido saliendo bien. La gente en los conciertos se queda contenta. Sí. Suele gustar el repertorio y la forma de enfocarlo. Y la verdad es que muy contentos. Uh-huh. Patri, bueno, a Huber ya le tuvimos aquí, como comentábamos. Sí. Y ya hablamos con él un poco. Bueno, pues que es muy ecléctico. Le gusta el rock, le gusta el pop, le gusta diferentes tipos de música. Pero Patri, háblanos un poquito de ti. ¿Cuál es ese bagaje musical que tú tienes detrás? Bueno, pues yo lo único que he hecho así en acústico lo empecé a hacer con él, con Huber. Y bueno, lo demás, todo lo que he hecho hasta ahora ha sido pues cantar en orquesta, siempre temas de otros, nunca temas propios, hasta que le conocí a él y bueno, pues poco a poco, enseñándome un poquillo también él, porque yo esto de componer al principio nada y bueno, pues poco a poco yo creo que algo va saliendo. Así que también te has animado a componer. Sí, yo estoy empezando. Ah, oye, pues estupendo. Tratamos también, las composiciones son entre los dos, o sea, cogemos, pues yo tengo un riff de guitarra o un deso de guitarra y ella pues saca una melodía, sacamos una letra, vamos un poco a intentar acoplarnos entre nosotros también. Bueno, sobra la explicación respecto al nombre del dúo, ¿no? Exactamente. Ella viene un poco más del ámbito de la copla. Eso es. Y bueno, pues... Y somos dos. Sois dos, haciendo un juego de palabras, pues Acoplados. Luego vais a interpretarnos un tema aquí en riguroso directo, pero sí. Vamos a escuchar alguna de vuestras grabaciones. Tengo aquí un tema que se titula Lo más bello. Ese es nuestro. Ese es vuestro. Uh-huh. Pues vamos a escucharlo. Los arrastró la risa hasta el cielo de una cama y saciaron sus ganas. La sed de los dos, desnudaron lenta el alma, se vistieron sin prisa. Lo mejor de la vida es dejarse vivir. Hoy, 10 años después, se miran por primera vez. Hoy, 10 años después, ¿cómo te ha ido la vida? Espero que haya tratado bien. La verdad es que suena muy bien y me ha dicho un pajarito que vuestras actuaciones están llenas de improvisación, porque bueno, podéis llevar preparado vuestro repertorio, pero os acopláis, y nunca mejor dicho, al ambiente, ¿no? A la gente, al público que os rodea. Nos acoplamos, y un poco también es lo que te pide, o sea, la energía que te trae que te da la gente, ¿no? Un poco igual la gente está más para escuchar. Por ejemplo, nos pasó hace el último bolo, que estaba la gente más un poco más sentadita, escuchada, entonces el bolo fue mucho más tranquilo, más interno, ¿no? Más... Y igual la gente está palmeando, pues te vas más un poco por rumbas. O sea, es que un poco es... más que improvisar nosotros, es lo que la gente te pide sin pedírtelo, ¿no? No sé cómo explicarte. Uh-huh. Patri, ¿cuáles son tus gustos musicales, aparte de la copla? Bueno, aparte de la copla, no sabría qué decirte, porque más o menos me gusta todo tipo de música. Me encanta Manolo García, por eso sí que quisimos hacer una versión de ese tema, de Pájaros de Barro. Que hemos comenzado con él. Sí, pero... yo creo que me gusta más o menos de todo. Incluso yo no era muy rockera, y cada vez yo creo que estoy dejando un poquito la copla y me estoy yendo casi más por él. Malas compañías. Por ya lo decíamos antes, el reverso tenebroso de la música. Sí, y a él el incluso rock le está gustando más. Bueno, no más, pero sí, algo hasta la copla, sí. Bueno, hasta la copla. Pues mira, eso se llama también, no sé, evolucionar y bueno, y experimentar, ¿no? Sí, sí, sí. Estupendo. Oye, pues venga, vamos a lanzarnos, nos vais a tocar ese tema y a cantar en directo. Vamos a dejar puesto otro. En esta ocasión es un tema de Luz Casal. ¿Eh? Es una versión que realizáis tal cual. Tal para cual. Y mientras suena, os vais preparando, ¿os parece? Perfecto, vale. Gracias. Gracias. Pues ya están preparados Patricia y Huber, ellos son acoplados, y ¿cuál va a ser el tema que nos vais a interpretar? Que además es eso, de composición propia. Sí, veníamos con uno preparado, pero como somos así de improvisar y cambiar los planes, vamos a coger un tema de Huber que un día también cantando con ella me gustó mucho como el rollo que le daba a ella y eso, además tiene una acordación personal muy importante para los dos, y hemos decidido, se llama De puertas, inviernos y olvido. Pues cuando queráis, adelante. Cierra la puerta cuando salgas, que no entre la esperanza de que vuelvas algún día. Coge la llave de tu risa, no sea que en la mañana me descubra abrazada tu recuerdo. Abre la ventana que entre en inviernos de olvido y me entretenga al menos con el frío de que te has ido yo. Trato de vivir sin ti, la podredumbre me supera. Trato de superarte y lo consigo, cuéntame. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Tempestad de tu ausencia dejando un reguero de sangre seca y baldía cual lágrimas inmunes a la felicidad. Cierra la ventana que entre en inviernos olvidos y me entretenga al menos con el frío de que te has sido yo. Si trato de vivir sin ti, trato de superarte y lo consigo, cuéntame, ¿qué más me queda? Desnudaron lenta el alma, se vistieron sin prisa. Lo mejor de la vida es dejarse vivir. Pues me ha encantado, chicos, ¿eh? Además, con ese final, que no sé si os habréis oído, pero con la sonrisa de Patri. Sí. Quedaba fenomenal. Y sí que se nota ese cierto toque rockero, ¿eh? Hombre, al tema, la balada. Yo lo tengo. De hecho, esta también hacemos versión en rock. De hecho, en el disco irá con versión rock. Uh-huh. Bueno, lleváis, mejor dicho, unos meses como acoplados, pero ya habéis actuado en unos cuantos puntos de Cantabria, porque echando un vistazo a vuestro Facebook, cotillando fotos y tal, veo que ya os habéis movido bastante. Sí, por no te sé decir cantidad, pero sí, la verdad es que, y además, lo que te decía antes, estamos teniendo suerte y a la gente queda contenta y la verdad es que bien, te llaman incluso en alguna ocasión, te llaman para repetir o te acabas el bolo y te dicen, oye, para organizar uno nuevo, tal. O sea, que la verdad es que muy bien. Muy bien. Tal y como está la cosa, muy bien. Además, de verdad, que como está últimamente, lo hablábamos antes a micro cerrado, ¿verdad? La crisis está en todas partes, pero lo que es el ambiente musical y ya un poquito más general, el cultural, ¡ay, ay, ay! Bueno, pues hay que decirlo, que tenéis Facebook, así que si quieren contactar con vosotros para alguna actuación, pues... meten en Facebook Acoplados. Grupo Acoplados, todo seguido. Y ahí estáis. Por ahí estamos. ¿Tenéis alguna actuación así próxima? Ahora mismo no. Ahora mismo bueno, no. Pues nada, que se anime la gente. Exactamente. Que se anime porque... que nos paga. Claro. Que para cualquier fiesta, para amenizar en pubs, en bares, en escenarios más grandes, más pequeños, acoplados, se adaptan. Exactamente, sí, porque además, como te comentaba, podemos, en principio la banda somos nosotros dos, o sea, el proyecto somos nosotros dos, pero también llevamos, tenemos un batería que suele venir con nosotros, si nos piden banda, vamos con banda, o sea, podemos hacer diversos tipos de formaciones sin problemas. La verdad es que habéis buscado un nombre, pero a que la perfección. Pega, ¿no? Porque Patri y Huber ya veis que se adaptan. Bueno, esto que estamos escuchando, aparte del acústico aquí en directo, pero lo que estamos escuchando de fondo es una especie de maqueta que habéis grabado, pero os estáis metiendo ya en la grabación de un disco, ¿no es así? Sí, es la maquetilla, digamos, previa al, justo al previa, un poco también porque la gente te lo pedía, te vas a los locales, pues la gente te pide si tiene algo grabado, te escuchan en, pues la gente que te conoce, familiares y tal, y siempre te piden algo, escuchan, sobre todo, pues, está triunfando mucho la versión de Manolo García, la versión de... Un tema conocido y, sí. Claro, la gente enseguida... Y en el foco yo también, yo creo que la voz de Patri le da un carácter, yo creo que a mí, por lo menos personalmente, me parece que le da... Uh-huh. Le imprime mucha personalidad y le da un toque nuevo también, un poco de fresco. Uh-huh. Y eso, grabamos un poco la maqueta también por llevarla a los locales para tener algo que pues, mostrar. Además queríamos mostrar exactamente lo que suena en directo, ¿no? O sea, está grabado prácticamente a una toma, guitarra y voz, todo bastante básico, bastante pues eso, muy muy primitivo. Para en previsión a sacar ahora el disco con banda, con eléctrico, todo... Más genial. Canciones nuestras y más enfocada también a temas nuestros y más eso, a banda, más de rock. Genial, tío. Genial. Y no solo para ponerlos en allá donde actuéis y donde os pidan, en las emisoras de radio. Hombre, claro, claro. Bueno, a la hora de componer, vamos a volver a ese tema. Decíamos que Patri se ha lanzado a componer, está empezando. Un poquito. Yo sé que esto tiene su formulación secreta, como muchas otras cosas. No vamos a desvelarlo todo, pero... Contándonos un poco de ese proceso. ¿Cuáles son los temas que más os gusta tratar? ¿Cómo son las musas? ¿Cómo son las musas con vosotros? Que no venga, quiero... Patri, no te cortes. Sí, iba a decir yo, es que no quiero hablar de todo, parece que sea. No, es que yo soy más cortada que él. Iba a decir... Cántalo. Claro, iba a decir yo, bueno, con un micro te sueltas, pero es que aquí delante también tienes un micro, pero no es... Sí, pero diferente. Claro, yo te entiendo. Nos basamos mucho en lo que te decía de la improvisación, o sea, pero improvisación no por buscar eso, sino pues estamos en casa y pues escuchamos un tema, o yo voy buscando por Spotify, por Facebook tal, o de repente oyes un tema y oye, mira, este yo creo, pues hicimos por ejemplo del Yo Soy Rebelde, pues yo pensaba que al tipo de gente que solía ir a nuestras actuaciones podría gustar ese tema. Y no es un tema que especialmente no nos terminara de acoplar, ¿no? De encajar. Y le fuimos buscando variantes, pues a reggae, a no sé qué, a rock, hasta que encontramos un poco una tecla. Esa es una de las fórmulas. Otra directamente sale, también improvisando una copla, de repente la hicimos en reggae y nos gustó y ahí se quedó. O sea, es que hay muchas fórmulas para... No hay una... Siempre la misma, ¿no? Luego temas propios tuyos. Al principio pues siempre se hace... Algo de la vida cotidiana, digamos, o vivencias propias, que Juanma tiene muchas. Y bueno, incluso noticias, etcétera, ¿no? Cosas que... Sí, para escribir yo creo, calculo que como todo el mundo, ¿no? El que escribe deja un poco de sí mismo ahí y de lo que vive, claro. Yo le voy diciendo, ay, pues a mí me gusta más esta frase aquí. Entonces, pues bueno, poco a poco me voy metiendo un poquillo ahí. Y las melodías se encarga más ella igual también, de la parte más melódica y... Pues eso, ese acorde aquí igual no, aquí más tiramos algo más alegre, no sé. Y bueno, de preparar la merienda también me encargo yo. ¡Qué bien! Hombre, es que... Importante. El descanso del guerrero. Uno también cuando trabaja tiene que hacer una paradita. Pues has dicho que Huber tiene muchas vivencias. Pues que sepas, Huber, que los martes tengo sección de cotilleos. ¿Ah, sí? Así que igual te tengo que traer para que... Uy, no sé yo. Para que nuestra colaboradora... Yo no tengo memoria. Yo soy caballero y no tengo memoria. Para que nuestra colaboradora, Terellanos, que es quien hace esta sección, ¿no? La sección del corazón, te tire un poco de la lengua. No, y te advierto, es muy buena. Entonces no vengo. Sí que sí. Guardar el misterio también, sí, es bonito. Yo oí una frase que decía eso, que un caballero no tiene memoria, y la verdad es que me la he agenciado para mí. Ahí te he visto. Y poquito a poco vamos terminando esta entrevista y me parece que vamos a hacerlo con otro tema aquí en directo en la emisora, en OIT en Radio Cantabria. Huber, Huber, Patri, se nos va terminando el tiempo. Como decía, estaban ellos ahí, a ver qué tocamos, ahora cómo nos despedimos. Yo sé que os he pillado un poco así a traición. Sí, bastante. Uy. Pero nada, nos gusta, ¿eh? Nos gusta. Qué mala soy. Nada, nada. Aquí esa capacidad de improvisación que se vea. Que eso, que vamos terminando. Pero antes, quiero daros las gracias por haberos acercado a la emisora, haber pasado este ratuco aquí con nosotros. Y que nada, que mucha M, como se suele decir en el mundo del espectáculo. Y que, Hubert, tienes que volver. Sí, sí. Porque lo que decía Patri, sí, sí. Este hombre que va y viene, que tiene tantas vivencias, te prometo que no a la sección de corazón, sino para que nos hables de Hubert, propiamente, ese proyecto que tienes ahí, como la anterior vez. En cuanto esté el disco en la calle, ya sabes que va a ser de la primera. Yo. Qué bien, qué bien. Bueno, pues muchas una gracias. Vez dicho esto, gracias de nuevo. Y nos vamos a despedir con un tema. ¿Con cuál? Sí, yo creo que vamos a hacer una versión de que para mí, yo creo que para ella al final también está siendo muy importante. Es de Fito Páez, se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón y la vamos a dar una vuelta un poco, a ver, para no irnos tan melancólicos como hemos empezado. Muy bien, pues con esta maravillosa vuelta despedimos a Patri, a Patricia y a Huber. Acoplados. Thank you.